El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que se analizará hoy, Los pájaros tirándole a la escopeta, con guión y dirección de Rolando Díaz. Y ustedes se preguntarán quién es Rolando Díaz. Nació en La Habana el 13 de agosto de 1947. Es un director de cine y guionista. Comenzó a trabajar en 1969 como microfonista en el departamento de sonido del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos. Desde 1977 se vinculó al noticiero ICAIC latinoamericano, bajo la tutela de Santiago Álvarez Román. En calidad de realizador, dirigió más de 80 ediciones. En 1984 hizo su primer largometraje de ficción, la popular comedia Los pájaros tirándole a la escopeta. Desde 1994 reside en las Islas Canarias, España. Radio reloj, 7:58 minutos. Lo que usted diga, Felo, usted tiene toda la razón, Felo. ¿No me vas a dar un besito? ¿Qué es esto, coño? ¿Por qué es esto? Los padres de oro, bien, hora y nueve. Oye, Carralán, no, se quedó ahí atrás, los papeles. Ok, dale. Bellero. Sacaron en La Habana unos pobres preciosos. ¿Qué fue? ¿Qué es tu padrastro? ¿Y la vieja tuya? ¿Es tu suegra, compadre? ¡Que tengo todo el mundo en contra mía! ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Por qué le hiciste eso a la muchachita? Tú me tienes que explicar. El único que tiene que explicar aquí eres tú, Pedro. Bueno, yo... Oye, chofer. Oye, si tienes problema en tu casa, no lo acabas por un momento, yo. ¿Qué clase de papelazo hemos hecho, muchachos? Compañero, ¿pero quién manda esto? Tengo un poquito de confianza. Oye, no es lo que tú te piensas. Esta es una amistad seria. Qué enredo, mi madre. Con un poquitico de salsa china. ¿Sabe a punto? Habla con tu madre, amiguito. ¿Por qué tú no hablas con tu padre? ¿Yo? La verdad que una vieja no se puede. Vieja, vieja, no me digas más vieja. ¿Sabes, vieja? No voy a decir más vieja. Yo no soy padre, no lo voy. ¿Escucharon el tráiler del filme Los pájaros tirándoles a la escopeta? Bien, amigas y amigos, conozcamos entonces la sinopsis de esta película. Dos jóvenes obreros inician una relación amorosa. En las presentaciones familiares entre la madre del novio y el padre de la novia surge un romance. Ante esto, los jóvenes asumen una posición de rechazo y lo que empezó siendo un pequeño encontronazo generacional, pues terminó por convertirse en una abierta y enconada lucha entre hombres y mujeres. Conflictos generacionales, el machismo y la preocupación por las apariencias, tratados en tono de comedia. Ese día de amor puse mis De la música utilizada en el filme, escucharon a Silvio Rodríguez y los Bambán en Imaginada. Nuestros amigos y amigas oyentes hacen las siguientes preguntas al programa. Sergio Venturini pregunta qué sentido tiene la voz sobre el tic-tac hablando de los accidentes de tránsito en el punto de arranque. Marta Castro dice que ha leído de qué se trata una comedia costumbrista y lo ha escuchado usted criticar esto último. Fabián Fernández comenta que le ha oído a usted que el punto de giro debe surgir en el minuto 15 y aquí lo hace en el minuto 8. Lourdes Stusser pregunta que si el compañero de trabajo del protagonista y la abuela de la chica no están fuera de la trama. Bien, maestro, entonces pues usted nos contestará estas preguntas, hará sus comentarios y luego nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este filme. Lo decimos siempre, la mesa está servida para su análisis, el micrófono es todo suyo y nosotros pues lo escuchamos encantados. Bueno, muchas gracias. Quiero que este programa sea un homenaje a un actor al cual estoy muy vinculado, que recientemente murió el viernes pasado, Reinaldo Miravalles. Reinaldo Miravalles es como una de las principales imágenes del cine cubano, un actor extraordinario que surgió allá por los años 40 y tanto, ya tenía 93 años cuando murió, al cual, repito, yo estoy vinculado porque mi primer libretico de radio, que se grabó allá por en 1962-63, yo estaba muy nervioso, yo estaba en la cabina y no quería ni siquiera mirar para el estudio, porque en el estudio estaban grandes actores, entre ellos estaba Reinaldo Miravalles, y cuando me atrevo a subir la cabeza y mirar hacia el estudio, veo que Reinaldo Miravalles está haciendo, ni siquiera a mí, sino al otro actor, señales de que lo que estaba haciendo estaba muy bien. Había unido el índice con el pulgar y estaba haciendo señales así de que estaba bien. Y ahí decidí mi carrera, yo era actor, y dije, no, esto es lo que me gusta, la escritura, el guión, y nunca más lo hice. Y después tuve la suerte de que él, que era cubanísimo en el decir, me prefería a mí como dialoguista. Y recuerdo, no voy a mencionar el nombre de la película, pero recuerdo que un día yo me iba para Nicaragua y cayó en mi casa para que yo arreglara el texto de la película que él iba a hacer, porque decía que era muy rígido. Yo le decía, mira, yo no puedo hacer eso, este es el texto de otro guionista, yo no puedo meterme en esto, y por ética no puedo hacerlo. Pero él me decía, no, si es que yo dije, se lo dije al director, que yo aceptaba hacer la película si tú me arreglabas este diálogo. Entonces me emociona toda esa preferencia que él tuvo por mí, y quiero que este programa sea un homenaje a él. Bien, decía que voy a contestar estas preguntas. Es una comedia muy bien lograda, tiene algunos pequeños defectos, pero en sentido general una comedia, repito, muy bien lograda. Sergio Venturini pregunta que de dónde sale la voz esa con el tic-tac, refiriéndose a accidentes de tránsito. Aquí en Cuba hay una costumbre. Yo recuerdo que yo estaba en Venezuela y una señora que hacía muchos años que estaba en Caracas me dijo un día, tú sabes lo que yo más extraño de mi país, escuchar por la mañana Radio Reloj, que es eso, es como el despertar. Pero aquí eso no está, digamos, como costumbrismo, como sino que está en trama, porque precisamente esto está utilizado para presentar a los dos personajes jóvenes, que son dos trabajadores, y ellos van corriendo para su trabajo, para llegar a tiempo, y se va oyendo la voz del narrador, que efectivamente está hablando sobre los accidentes de tránsito, y él choca con una niña y le echa hacia la calle sus cosas de estudio. O sea, y hay un momento que simpáticamente le da el tono de comedia y le dice, más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. O sea que está muy bien logrado esa atmósfera. Da algo que es costumbre de los cubanos, de escuchar por la mañana, abrir la mañana escuchando Radio Reloj, pero está utilizado en función de la presentación de los personajes. No queda como, digamos, como costumbrismo, sino está utilizado dramáticamente. Marta Castro dice que ha leído que se trata de una comedia costumbrista, y lo ha escuchado usted decir que uno de los que es un defecto esto, ¿no? Una de las virtudes que tiene esta película es que todo lo que pudiera ser costumbre está utilizada en función dramática, o sea, está en función en algo, en algún sentido, quiere expresar lo que no es, mostrar que esta es una costumbre y esa costumbre está fuera de trama. No, la costumbre está utilizada siempre en función de la trama que está tratando la película. Contesto eso, dejo las otras dos preguntas para el segundo comentario, pero quiero, repito, que esto queda como un homenaje a, tiene otros grandes que también han muerto de la histriónica cubana, como es Consuelo Vidal, que fue una excelente, una de las mejores animadoras de televisión en el país, además era una excelente actriz. Vivos están Alberto Puyol, que es un excelente actor también, y Beatriz Valdés, que hacía sus pininos en el cine cubano, y la película desde el punto de vista de actuación está muy bien también. Dice encontraste en mi pasado una razón para olvidarme o para quererme. Pides cariño, pides olvido, si te conviene, no llames corazón lo que tú tienes. De mi pasado pregunta todo, que cómo fue. Si antes de amar, de tenerse fe, da por un querer la vida misma sin morir. Eso es cariño, no lo que hay en ti.

Le escuchamos, maestro, su turno. Bueno, Fabián Fernández comenta que dice que me he oído a mí decir que el punto de giro de una estructura clásica aristotélica debe surgir en el minuto 15 y que en esta película el punto de giro, como bien dice él, surge en el minuto 8. No, yo nunca he dicho, al contrario, yo soy enemigo de esas cosas tan convencionales como que el como dice el cine comercial y los estudiosos del cine comercial, de que si en el minuto 15 no ha surgido el punto de giro es que eso está mal estructurado. No, yo he visto películas que el punto de giro surge como en esta película, surge en el minuto 8 y eso no es un defecto. O sea, debe tener una proporción, pero no es que podamos hacer matemáticamente ese cálculo de en el minuto tal tiene que surgir esto, en el minuto tal aquello. No, no, no. Hay una proporción, debemos respetar una proporción por un problema del buen manejo del relato, pero no es matemático, no tiene que tener esa exactitud. No creo que me haya haber oído decir eso así con esa exactitud, porque yo soy enemigo de eso dentro del punto de vista de la creación de un guión. Luther Stuse pregunta que si el compañero de trabajo del personaje del joven no está fuera de trama y si no está fuera de trama también la abuela. Bueno, la abuela no está fuera de trama. La abuela tiene una connotación. Recuerden que la premisa de esta película gira en torno a que el amor es válido en cualquier edad y la abuela se mantiene, sí, se mantiene durante todo el tiempo, digamos fuera de trama, pero al final de la película entra en trama, porque recordarán los que vieron la película que hay un anciano que sale al principio de la película y de pronto hay un misterio de alguien que está mandando flores, pero no se sabe a quién le están mandando flores, a cuál de las mujeres de la casa, que son tres, le están mandando flores, y al final se sabe que este anciano le envía flores a la anciana de la casa, a la abuela de la casa, o sea que ahí entra en trama, diciendo, remarcando la premisa de la película, o sea que el amor es válido a cualquier edad. Defiendo mucho esa tesis. Entonces, bueno, pero sí señalo, como bien pregunta Lourdes Stuse, que el compañero de trabajo sí está fuera de trama. Es un personaje puramente parlante para que el joven tenga con quien hablar y expresar sus sentimientos, pero eso no se debe hacer. Ese es el único defecto que yo le encuentro a esta película. Ese personaje está fuera de trama, que pudo haber aportado algo. Se dice siempre, y yo le digo a los alumnos, que personaje que salga, personaje que tiene que ganarse su participación en la historia. ¿Cómo se la gana? Aportando algo, para bien o para mal, pero tiene que aportarle algo a la película, y ese personaje no le aporta. Está única y exclusivamente, que eso se ve mucho en las telenovelas, la protagonista tiene una amiguita que es para que ella exprese todo lo que siente. No, esa amiguita, como aquí en este caso, ese personaje del amigo del joven trabajador, tenía que tener una participación activa, para bien o para mal, tenía que aportar algo, y él no aporta, está sencillamente como un personaje puramente parlante. Ese es un pequeño defecto que tiene esta película. No me importa eso, lo mío lo lucho yo. peso, pero también un dólar. Problemas por aquí, situaciones por allá. Van, van, seguirá luchando para mantenerse muchos años más. A la vela. ¡Fomó! Si tiene miedo, cómprate un perro. Yo no le temo a la vida, yo no le temo a lo que pueda pasar. Yo no le temo a la vida, que pase lo que vaya a pasar. Yo no le temo a la vida, yo no le temo a lo que pueda pasar. Yo no acumulo riqueza, que el mundo se va a acabar. Yo ¡ay, no Dios! Le temo a la vida. Oye, aunque tenga lo que tenga, al final todo el mundo se muere no igual. Le temo a la vida. Vaya Wilson. Yo no le temo a lo que pueda pasar. Samuel, la matemática. Vénteme. Hey, hey, 2 y 2 son 4. Hey, 4 y 2 son 6. ¡Epa! Después, tíralo, tíralo para atrás. Tírame, oye, la cuenta si te da. Anda, saca tu cuenta. Dice, sácalo otra vez. Porque tírame, oye, la cuenta si te da. Porque la vida es candela. Y si la toca, te quema. Porque tírame, oye, esta, oye, esta, oye, esta, oye, esta. Si te da. Hey, vuélvela a sacar. Te digo, sácalo otra vez. Fueron los Bambane en Yo no le temo a la vida. Para los oyentes que nos siguen y quieren hacer sus comentarios o preguntas al maestro Fernández en próximos programas, pueden llamar al 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa. Los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura, en papiro, ubicado en la avenida 6 de Diciembre y República, o por Amazon.com. Bien, maestro Fernández, queda entonces que usted nos diga del 1 al 10 qué valoración le da a esta película. Bueno, antes quisiera hacer un comentario, añadir otras virtudes que tiene esta película. Por ejemplo, el trabajo de el trabajo simbólico de la película. Los pájaros están presentes siempre, constantemente se está viendo imágenes de los pájaros volando la ciudad, volando los árboles. Constantemente hay una alusión a los pájaros, e incluso en un momento determinado, cuando el personaje del joven está haciendo algo indebido, se está comportando, hay un pájaro que hace sus necesidades desde lo alto y le cae en la ropa al joven. O sea que está expresando simbólicamente que está haciendo mal las cosas, está utilizando, vean cómo hay una expresividad aquí, los pájaros, incluso este símbolo está utilizado desde el punto de vista dramático. Pero hay otros valores de la película. Por ejemplo, los Bambán, que es una orquesta emblemática de la música popular cubana, la música bailable cubana, intervienen, pero intervienen como cronistas. Lamentablemente yo no encontré en la música incidental, no encontré estos números musicales en internet y no puedo ofrecerlo tanto. Hay música, la música que vamos a ofrecer aquí es de la película, pero aquí ellos iban narrando en las letras de las canciones que utilizaban, iban juzgando las cosas que se van pasando en la película. O sea que la música está utilizada desde el punto de vista dramático. Esto es una virtud de la película. Y una virtud de la película es el trabajo de los bloques. Siempre hemos dicho que después del punto de giro viene el desarrollo, y es la parte más peligrosa del guión, porque es la más extensa. Eso hay que trabajarlo en bloques, pequeñas acciones dramáticas. Y aquí está pequeñas acciones dramáticas que se desprenden de las acciones de la película, de las acciones dramáticas. Y aquí está trabajado eso con mucho esmero, con mucha exactitud. Por ejemplo, vamos a mencionar ahí el encontronazo. Hay un primer bloque que es el encontronazo. El suegro espía a la pareja. Primero, los jóvenes espían, Emilito y la espían a la madre y al padre. Eso se invierte después en otro bloque, que es los suegros, cuando se entera de que ella puede estar en estado y quiere saber si es verdad o no, la hija de él, empiezan a espiar. Ese es otro bloque. Después viene el accidente, es otro bloque. Después viene las vacaciones, o un bloque siguiente, siempre siguiendo las acciones, repito, de eso, pero está separado en bloques. ¿Para qué se hacen estos bloques? Para que el público, los espectadores, no se cansen, porque si siempre lo mismo, se cansa. Entonces varía, o sea, son distintas formas de luchar por lo mismo. Así viene después el embarazo, después viene la boda, y así sucesivamente está trabajado en bloque. Esta película tiene esa virtud, está muy bien concebida. Hay que tener, no hay que olvidar de medida que tiene como dramaturgista, o sea, como asesor dramatúrgico, a una maestra de la dramaturgia cubana, que es Miriam Lezcano. Ella trabajó la dramaturgia de esto, con eso no quiere decir que no haya talento en el guionista y todo, pero hay alguien que metió en cintura y se ve en el trabajo dramatúrgico, se ve en toda la organización del relato, que está a la mano de alguien que sabe dramaturgia. Lamentablemente no sé cómo se le escapó que hay un personaje que está fuera de trama. Yo a esta película le doy 9. Le doy un 9 por ese defecto que le estamos señalando, pero es una comedia muy divertida, con un mensaje humanista muy bien lograda. No solamente está en lo que ya dije del amor, es válido en cualquier edad, sino está el trabajo de el machismo, y ahí queda como vencido. O sea, la mujer reclama su lugar en la sociedad, y eso está muy bien logrado. Un 9 yo le doy. Y esto es todo, queridos oyentes. Llegamos al final. Operadores, Andrés Viracocha y Daniel Castellanos. Nos colabora con la lectura de preguntas Gabriel Caicedo. La música incidental del Celemango, de Alex Alviar y su agrupación. Les agradecemos su atención y les invitamos a estar con nosotros en Punto de Giro, un programa de crítica cinematográfica a cargo del maestro Gerardo Fernández García. Recuerde usted, todos los miércoles y los domingos, de 14 a 15 horas, Punto de Giro. Y finalmente, los dejamos con el tema musical del filme analizado. ¿Y qué tú crees? Let's go.